Señor compañero, señor de la noche, haz que vuelva su rostro quien no quiso mirarme, que sus ojos me busquen sostenidos y azules por detrás de la barra, que pregunte mi nombre y se acerque despacio a pedirme tabaco. Si prefiere quedarse, haz que todos se vayan y este bar se despueble para dejarnos solos con la canción más lenta. Si decide marcharse, que la luna disponga su luz en nuestro beso y que las calles sepan también dejarnos solos. Señor compañero, señor de la noche, haz que no cante el gallo sobre los edificios, que se retrase el día y que dure en tus sombras el tiempo necesario, el tiempo que ya tarde en decidirse.